enigmas son sus manos, de fuego el corazón, imagen del maestro hermano Sol. Con dos hermanos suyos hacia el mundo conquistar, confianza en la pobreza y el valor de la humildad, un rayo de esperanza, vida en comunidad, y así salió la chispa de la paz. Su fe en la providencia que le da seguridad, llevando ante los hombres un canto de hermandad, palabras que transmiten la verdad. Amigo, hermano mío, que me enseñas el perdón, viviendo en la alegría para ser algo mejor, llevando al infinito la vida de oración, Francisco el pobre. Yo quiero ser paz y bien.